Anhelos y realidades. Para debatir, conversar y conocer sobre la realidad del cenaguero, acompáñenos en este minuto. Gente que va a la mata y no tumba el coco, y no tumba el coco, aunque va a la mata. Con el colega Julio Antonio Amorín Ponce, espacio de reflexión y debate. Sus inquietudes aquí tendrán la respuesta adecuada. Y hay gente que sabe todo y no sabe nada. El personal capacitado tendrá siempre para usted la respuesta correcta. Anhelos y realidades. Para que haya mundo y humanidad, tiene que haber dentro. Gente que viene, gente que va, tiene que haber dentro. Gente que sabe y no sabe nada, tiene que haber dentro. El extranjero y el nacional, tiene que haber dentro. Debajo de la cama está el mar. Buenos días, le desea su amigo de siempre, Julio Antonio Amorín Ponce, y los invita a ser más que un oyente. Usted puede ser también protagonista del programa de reflexión y debate Anhelos y Realidades. A través de una llamada por el teléfono 4598-7156, antes de las 10 de la mañana, donde opine respetuosamente, polemice y dé a conocer sus insatisfacciones e inquietudes relacionados con problemas socioeconómicos y medioambientales que nos afectan a todos. Además, existe en la emisora La Voz de la Victoria un equipo de periodistas dispuestos y prestos a recepcionar su opinión a través de entrevistas grabadas allí, en su barrio, en la circunscripción, en el CDR, en fin, en la calle, donde el poblador de a pie se convierte en objeto y sujeto de este programa del pueblo y para el pueblo. Entonces, dicho esto, disponga usted de los sonidos de esta emisora, amigo Osiel Morejón Sotolongo. CMDY, La Voz de la Victoria, siempre al servicio comunitario. Vida sociocultural de la Ciénaga de Zapata por las frecuencias 99.5 y 99.9 de la frecuencia modulada. Ciénaga de Zapata, sucursal del paraíso. Sí, ya de vuelta. Les presento a ustedes, radio oyente, el tema o problema que abordaremos hoy: los viales en Ciénaga de Zapata. Para ello tenemos la presencia de dos compañeros. A mi lado, Mirta Fernández López, directora de Comunales, más conocida por todos como Mirtica, y Ángel Omar Marrero Figueroa, jefe de brigada de la Unidad de Servicios Técnicos Integrales, más conocido por Kilo. Y bueno, no dicho así, brigada, no, vamos a llamarle jefe de brigada de viales en Ciénaga de Zapata. Ya podemos darle desde ahora la bienvenida a ustedes y las gracias también por adelantado, porque realmente tengo a mi tía aquí media nerviosa. Sonríe, oye, qué sonrisa más linda. Bueno, Pero les sugiero a los invitados y a ustedes, Radio Escucha, solicitarle al operador de sonido, Morejón, mi gran amigo de La Ceiba, un tema musical acorde con la problemática que abordaremos hoy. Para luego, cuando regresemos a los micrófonos, iniciar el análisis y debate sobre la base de los criterios emitidos por varios pobladores residentes en el Caletón de Ventura, relacionados con el vial interno de ese barrio del Consejo Popular de Playa Larga. Como una muestra, ¿no?, de la situación histórica y actual de las vías de comunicación en el territorio. Entonces, Morejón, amigo mío, nosotros aquí en el estudio necesitamos y queremos refrescar un poco, ¿no? ¿Por qué usted no nos pone ahí, en ese sonido potente de la emisora La Voz de la Victoria, el Duende del Bache de Buena Fe? Llegado a la asamblea y querrá que lo acepten con lo que plantea. Y Tórico Duende ya no quieren aceptar subirlo a la junta de duende celestial. El huequito es un poema que refleja luna llena cuando se llena de lluvia. Aunque algunos embusteros han culpado a un salidero y le llaman no quedar sucia. Qué orfandad de bondad y sensibilidad, cuánta incultura en los incautos. Ignorar tan vital hecho espiritual por las egoístas llantas de sus autos. El duende del bache ha llegado a la asamblea y querrá que lo acepten con lo que plantea. Y Tórico Duende ya no quieren aceptar subirlo a la junta de duende celestial. Computos tecnificados, cálculos optimizados, aparatos muy profesionales. A recónditos lugares llevan huecos estelares diseñados sobre los viales. Confusión, qué emoción, dulce salvación, gran mañana nos espera. Un duende futurista y de larga visión, cuando los vehículos ya no tengan ruedas. La asamblea se ha quedado pensativa, el murmullo se generalizó. ¿Es que acaso suena descabellado? Es lo que hemos fomentado como nueva generación. Cuando todo parecía entrar en caos, oyóse la cruda voz del duende del sol. Extranjerizantemente sospechoso, que se defienda con paz el rock and roll. El duende del bache se va de la asamblea, no ha sido aceptado con lo que plantea. Y Tórico Duende no quisieron aceptar subirlo a la junta de duende celestial. Aunque triste y muy dolido, el duendecillo se ha ido por un poquito de esperanza. Y es volver a los estrados con esfuerzos redoblados y algún ritmo de confianza. Al final natural y es proporcional, por más roto más contento. Nos espera llenos de hospitalidad con los baches bien abiertos. De Zapata, tu

y que nos acompañaba en este programa. Usted también, como ejecutor, ¿no?, de las obras que se hacen, plantea de que su consideración es que los viales en su estado general es regular. Es regular. Bueno, teniendo en cuenta qué característica para dar ese criterio de regular ustedes han tenido en cuenta. El problema de las veces del combustible, los problemas climáticos que han afectado un poco los terrenos. Ajá. Si nosotros vamos a globalizar, digamos, o a generalizar los viales, existen los viales internos y están los viales no externos, sino los viales, digamos nosotros, principales, para darle algún nombre, del que viene, por ejemplo, de Hawái Grande, baja la autopista, cruza toda esta parte de la carretera turística, ¿no? Como podemos llamar, La Boca, Pálpite, Playa Larga, sigue rumbo a Girón. Ajá. Ese vial tiene dificultades, pero está bastante aceptable. Por eso es que estoy un poco que homogenizando la respuesta de ustedes. Es en el sentido de que se dice regular, no tomando en cuenta todos los viales interiores. Sabemos que los viales interiores están en muy mal estado. La mayoría de ellos, en lugares determinados. Porque la misma Damari me estaba llamando ahora y me dijo, bueno, pero es nada más que en Caletón donde existe el problema. No, amigo radio oyente. En muchos lugares existe el problema. Lo que sí, lo que estamos tratando de homogeneizar la respuesta. O sea, ellos dan un calificativo, ellos no. Nuestros invitados, los queridísimos invitados, dan la respuesta de que los viales en sentido general son regular su estado. Bien, vamos a aceptar esa respuesta porque es su opinión, igual que recibimos la suya, radio oyente. Ahora, otra pregunta. ¿Qué organismos están responsabilizados con el mantenimiento de los viales? A ver, Mística, comenzamos por ti, que eres la dama y valiente. A ver, primeramente comunales, la dependencia interna, viales con el tema de conciencia y la construcción, a los que todos lo llamamos la INCON. Ajá, esos son los que están responsabilizados con el mantenimiento de los viales. Para hablarle un poquito más en términos populares, ¿no? Porque cuando tú me hablas ahí de cuál es el... que me dijiste las siglas, ¿qué? Econciensac. Ajá. Miren, radio oyentes, esos son los viales, hablando así en términos populares, es lo que nosotros conocemos como el organismo de viales. Ajá. Esos son los que tienen que ver con las carreteras, los caminos interiores comunales, como tú le llamas, ¿no? O sea, vecinales, que es como tú le llamas. Ahora, es cierto que hasta aquí lo que estamos haciendo es un poco que informando a la población el estado de los viales, que ellos lo conocen muy bien, quiénes son los responsables en darle mantenimiento. Pero ahora viene otra pregunta que le interesa mucho a la población. ¿Cuál es la disponibilidad de recursos materiales y financieros para ese mantenimiento de los viales en el año en curso, o sea, en este año 2018, qué es lo que tiene de recursos y de dinero los organismos que tienen que darle mantenimiento a estos viales? A ver, Mística, te me estás callando ahí un poco, pero espérate, deja Mística que diga alguna de las cuestiones que ella trae como directora de comunales y luego te pasamos la palabra a ti. A ver, Mística. A ver, para este 2018 contamos con 95,000 pesos, que es para asfalto frío, que estos son 100 toneladas de este asfalto. Y de viales de esto de montaña, que es de para rocoso, contamos con alrededor de 300,000 pesos. Eso es lo que cuenta comunales del municipio. Y junto con la dirección interna, tú me decías... Con la dependencia interna. Dependencia interna del gobierno. Mm. Ajá. Y en el caso de viales, Ángel. Bueno, en este momento yo no tengo asignación ninguna, ni material ni financiera. Hasta ahora a ustedes no le ha llegado ni disponibilidad de materiales ni de financiamiento para el año 2018. No. Bueno, esperemos entonces que, como estamos comenzando el año, que es el primero de febrero, ¿no? El día de hoy, jueves primero de febrero del 2018, que en este mes en curso, que ya comenzamos hoy, pues le llegue alguna asignación, porque la realidad es que tenemos que darle mantenimiento a nuestros viales, a nuestras carreteras, a nuestros caminos, porque por ahí es donde transita el ciudadano, ese ciudadano a pie, el que tiene que ir todos los días a la bodega, el que tiene que los niños ir a las escuelas, el anciano que desea ir a buscar el periódico o que va a comprar el pan. Entonces, sí consideramos que a ustedes le llegará algún recurso, porque conocemos también que el Estado cubano se preocupa. Pero después habrá otra pregunta sobre debatir si llegan los materiales como deben llegar, si tenemos el financiamiento que debe haber. En fin, amigo radio oyente, seguiremos. Bueno, ¿qué usted opina, amigo Morejón? Si refrescamos un tanto el programa con otro número musical, ¿sí? ¿Qué usted me dice? ¿Me está haciendo así señales con la cabeza? Sí, Morejón. Ah, bueno, pues entonces disponga usted del potente sonido que emite esta, la emisora más cerca de los corazones cenagueros. ¿Y usted sabe cuál es la canción predilecta de Mintica? Ah, o si él dice que no. Pues, camionero, Roberto Carlos. Anhelos y realidades. Cada día por la carretera, noche, madrugada entera, y mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz, de noche prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Yo sé de ella, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé siempre de esa carretera, al volante pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella. Ya rodé por mi país entero, como todo camionero tuve lluvia y cerrazón. Cuando llueve el limpiador desliza, va y ven el parabrisas, late igual mi corazón. Loco por lo dulce de su beso, miro lleno de deseo su retrato en el panel. Es en el calor de su abrazo que me olvido del cansancio y me abastezco de su miel. pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM 99.5 y 99.9 estéreo. Estéreo. Anhelos y realidades. Continuamos con los viales y para ello tengo la opinión autorizada, ágil y veraz de los invitados de hoy. Por un lado, Mirtica, la bella Mirtica, y Kilo, quienes han contestado varias interrogantes sobre la problemática de los viales. Pero, amigos míos, les falta responder dos preguntas más. ¿Cómo están los nervios, Mirtica? Encendido. ¿Sí? Bueno, Odeli llamó y dice que tiene una matica de tilo, que te la va a enviar para acá. La vamos a poner aquí en el traspatio, te vamos a ir echando agüita para que tú vengas para acá. Nosotros darte una infusión de tilo cubano. Bueno, amigo mío, vamos a seguir entonces con las preguntas. ¿Qué viales? Esto le interesa mucho a la población. Y Damari Morejón me decía, oye, ¿y mi calle qué? Bueno, así mismo es, Damari, tú verás ahora. ¿Qué viales se priorizarán este año y por qué? A ver. A ti siempre te toca de primero y Ángel siempre está en la retaguardia, ¿eh? Sí, ¿qué sí. tú crees? No, bueno, soy mujer, pero la mujer. La mujer, como claro, decía Martí, delante claro. de las mujeres se puede hablar de guerra. Arriba. A ver, se le dará continuidad a los terraplenes de Playa Girón, Cayo Ramona y El Lechal. Esto se habla de los terraplenes de Rocoso. Sí. Y por otra parte, con el tema este de las 100 toneladas de asfalto, se está potenciando también Cayo Ramona a partir de que son los viales hoy más malos que tiene el municipio, además por la cantidad de habitantes que tiene. Y el tráfico este de las guaguas nuestras del municipio y también las de la Habanera que también entra allí. Y los planteamientos son muy reiterados. O sea, que son planteamientos históricos. Planteamientos históricos. Ajá. Esa es, o sea, tu opinión como directora de comunales, que tienes una responsabilidad determinada en los viales. Y a ver, Ángel, ¿qué viales se priorizarán este año y por qué por parte de su organismo? O sea, habíamos hablado anteriormente de que todavía no había entrado, y Mirtica, tú me hacías algunas recomendaciones, después explicas esto a la población, o sea, a los radio oyentes, de que no había entrado todavía esa brigada de viales, recursos, ¿no? Y financiamiento para emprender el mantenimiento de los diferentes vías en el territorio. Pero bueno, Ángel, para usted, ¿cuáles serían los viales a priorizar en el territorio en este año? Bueno, aparte de lo que habló la compañera Mirtica, de la situación que hay con el problema de Girón, sí. Cayo Ramona, debíamos resolver los problemas que son de aparte de la misma empresa donde yo pertenezco, que por ahí sale carbón para exportación y madera y para otras entidades del país, sería Girón, Guasasa, Cocorilu. Correcto. Y Buenaventura, Santo Tomás. Ajá. Esos son los que van a priorizar ustedes, ¿no? En ese sentido. Bueno, está bien, es el criterio de ustedes, radio oyente. Este programa lo hacemos para el pueblo, ¿verdad? y tratamos de hacer preguntas que recojan sus inquietudes, sus preocupaciones en tal sentido. No siempre las respuestas podrán satisfacer las demandas que tiene el radio oyente, pero al menos es una vía, es un medio que tiene la población y los directivos, que después seguiremos, se dice que se hace camino al andar. Y entonces me queda una última pregunta para los invitados. En el mantenimiento y mejoramiento de los viales, ¿se puede utilizar recursos humanos y financieros provenientes del sector privado? Es una pregunta polémica, porque este programa se caracteriza por eso, polemizar, pero respetuosamente. Así podemos caminar mucho más. A ver, Mítica. A ver, Amorín, eso no se puede hacer porque hoy los mantenimientos de estos viales está previsto ser ejecutado por las empresas estatales de gobierno. Uh-huh. Esto llámase Poder Popular, a quien llamamos la ENCON, uh-huh, y a los viales. Y a estos organismos se le dispone un presupuesto, a ver, que no es el presupuesto nuestro, sino el presupuesto para ejecutar estos viales, llámase el combustible y la cantidad esta de materiales que ellos tienen que utilizar. ¿Y? Ahora. Sí. ¿Y por qué? Porque hoy el Estado no tiene problemas financieros, sino problemas de recursos materiales. Y a partir de toda la problemática esa, es por eso que no hay esa disponibilidad para que el sector privado pueda ejecutar estos mantenimientos. Bien, yo no voy a dar mi opinión ahora, ¿no, radio oyente? Vamos a escuchar a Ángel. ¿Qué piensa él de si tiene orientado, si hay algo que pueda justificar que la utilización de recursos humanos y financieros del sector privado? A ver, Ángel. Bueno, según las conclusiones que ha llegado nosotros como representantes de distintas empresas, ajá, del país, el sector estatal es priorizado para asumir los recursos financieros y económicos sobre la disponibilidad que tenga los distintos sectores municipales del país. Ajá. En cuanto a propista, como abona por el 1%, sea el estatal o el particular, con ese dinero se han hecho otras cosas aquí, aparte de la salud y educación. Se ha hecho, como ejemplo, en Pampiti, los viales de Pampiti hicieron con 1% que recoge el gobierno. Ajá, eso es un ejemplo que usted pone. Mire, radio oyente, esa pregunta no ha llegado aquí en balde ni es producto de la casualidad. Es producto de un debate diario, de conversaciones. No crea usted que, como decimos, en buen cenaguero, eso no hace roncha. Nosotros, antes de entrar a la cabina, tuvimos un diálogo, ¿no? Como es natural, como lo tenemos todos los cubanos. Y llegamos a la conclusión de que no existe, y nos lo decía la propia Mística, no hay un documento, no hay una resolución, no hay nada escrito sobre este tema. O sea, que diga si se puede o no se puede. ¿Qué es lo que nosotros siempre hemos estado analizando, ¿no?, en diferentes espacios? Es que el Estado cubano realmente sí pone a disposición de los diferentes municipios el financiamiento. Pero como hablábamos antes de entrar aquí al estudio, hay muchos problemas de viales en el país y no creemos nosotros que sea un problema de dinero para resolver este problema, sino un problema de materiales, en el sentido que no solo ustedes son especialistas, yo no, pero sí he estado involucrado en muchas discusiones de este tipo. Y puedo decirle que el asfalto no solo lleva petróleo, derivado del petróleo. Lleva otros recursos. Que hablando con mi tica ahorita, decíamos, bueno, vamos a priorizar mejor las calles de Caletón que las de La Habana, que las de Hawái, que las de otro lugar. No estamos justificando nada, queridos radio oyentes. Simplemente estamos haciendo una reflexión. Ese es nuestro programa. Un programa de reflexión y debate, respetuoso. Y entonces, sí, lo que le podría decir a ustedes es que se está trabajando, que se está analizando. Y quizás en un futuro, ¿por qué no, Mirtica, recibir una ayuda del sector privado? Puede ser que llegue, pero en este momento, radio oyente, este programa es ágil, pero también es veraz. No tenemos esa respuesta y muchos se preguntarán, ¿y por qué llevaron la pregunta? Porque la pregunta se la hace el pueblo, la pregunta se la hace los cuentapropistas, se lo hacen los arrendadores que quieren dar el dinero para haber arreglado su cuadra, para ver que el no solo el turista extranjero, sino el visitante que cada día viene a este pedacito de suelo patrio, ve una ciénaga más bonita y que las carreteras y los caminos se correspondan con su bella naturaleza. De cualquier manera, hemos abordado un tema bastante espinoso, un tema bastante preocupante para la microsociedad cenaguera. Pero seguiremos y siga usted con ese dial y oyendo la voz de la Victoria, su emisora de los corazones cenagueros. Los primeros y terceros jueves del mes, la cita perfecta para la reflexión y el debate lo tiene usted en esta radio. A través del Máster en Ciencias de la Educación, Julio Antonio Amorín Ponce y sus invitados. Estimado radio oyente, en este momento no podemos valorar el estado de satisfacción que ha producido el programa en usted. Pero sepa que el colectivo de periodistas y trabajadores de la emisora radial La Voz de la Victoria trabaja y trabajará para contribuir en lo posible como medio de comunicación a tenerlo informado de los anhelos y realidades de la microsociedad cenaguera, en plena correspondencia con el medio natural. Usted puede emitir sus criterios sobre el programa a través del teléfono 4598-7156, de lunes a viernes y antes de las 10 de la mañana. También puede acercarse a este conductor y servidor suyo o a cualquier periodista de la emisora para emitir criterios, inquietudes, insatisfacciones u opiniones sobre los disímiles problemas socioeconómicos y medioambientales que afectan al territorio. Les reitero las gracias a ustedes por la sintonía y especialmente a los invitados de hoy. Nos vamos, Morejón, pero de seguro que volveremos, porque siempre anhelaremos hacer de los sueños realidades. Anhelos y realidades. Para debatir, conversar y conocer sobre la realidad del cenaguero, acompáñenos en este minuto. Gente que va a la mata y no tumba el coco, y no tumba el coco, aunque va a la mata. Con el colega Julio Antonio Amorín Ponce, espacio de reflexión y debate. Sus inquietudes aquí tendrán la respuesta adecuada. Y hay gente que sabe todo y no sabe nada, y no sabe nada. El personal capacitado tendrá siempre para usted la respuesta correcta. Anhelos y realidades. Para que haya mundo y humanidad, tiene que haber esto. Gente que viene, gente que va, tiene que haber esto. Gente que sabe y no sabe nada, tiene que haber esto. El extranjero y el nacional, tiene que haber esto. Debajo de la cama está el más, tú ves, tiene que haber esto. Hay para que haya mundo y humanidad.